Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estés sintonizando. Esto es tu podcast musical, el soundtrack de nuestras vidas. Hoy es 9 de abril de 2020, mi nombre es Ángel Gómez y les doy la bienvenida. Antes de presentar a mis compañeros, quería hacer mención de que este podcast pues, está dedicado con mucho cariño a la mamá de Juan, a la señora Graciela, pues que lamentablemente pues, nos dejó en estos días. Yo no tuve el gusto de conocerla, pero bueno, sí, obviamente conozco a Juan, conocí a su hermana y bueno, pues obviamente desde esta humilde tribuna pues le dedico este podcast pues a la señora Graciela y bueno, obviamente el primero que presento es a Juan. Juan, un abrazo. Gracias, Ángel, por tu invitación para compartir este espacio de nuevo y en especial por tu gentileza en dedicarle este programa a mi mamá, que pasó a un mejor lugar hace 2 semanas. Creo que las madres hacen que nuestros pasos en la música estén guiados por ella, ¿no? Empezando por sus corazones. Y soy creyente que sus voces y las risas fueron las primeras canciones en el soundtrack de nuestras vidas. Entonces, complacido, como siempre, de la grata compañía de José Miguel, León, Fernando, y vamos a disfrutar entonces este podcast de Voces Femeninas, con mucho cariño. Así es. Bienvenido de la ciudad de Orlando, Fernando Cotén. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Ángel, León, José Miguel, Juan? En sentido pésame de nuevo. Bueno, vamos a tratar de hacer esto especial. Además, son las voces femeninas, pues... Bueno, bienvenidos todos. Gracias Juan gracias Ángel por invitarme de nuevo. Deseando pues que todos nuestros oyentes y ustedes mismos se encuentren todos bajo seguridad y cuidándose mucho, ¿no? Porque esta pandemia nos ha afectado a todos y bueno, pero por lo menos aquí en este momento lo que vamos a invadirlo, a fumigarlo de buena música de los 70 y los 60 con esta vocalista. Así es. Desde una calurosa ciudad de Caracas está León Eskenazi. ¿Cómo estás, León? Ángel, muchas gracias por tu invitación de nuevo a esta convocatoria y saludos también para mis amigos Fernando, José Miguel y Juan, que está por aquí, quien envió mi fraterno abrazo por la desaparición de su querida madre, y que muy honrosamente le estaremos haciendo, dedicando este programa que estamos grabando hoy a su memoria, con una cadena de damas talentosísimas que hoy en día todas forman parte del Salón de la Fama de las mejores cantantes que nos dio el siglo XX. Sí. Así que gracias de nuevo y a todos ustedes por compartir con nosotros esta agradable tarde. Desde la ciudad de Zaragoza está José Miguel Villar. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, León, Fernando, Juan. Muy contento de participar en esta emisión de el soundtrack de nuestras vidas, y más contento aún porque se lo dedico a Graciela, a quien quise mucho. Así que adelante con esta colección de canciones interpretadas por mujeres. Sí, bueno, y ya escuchamos la primera que la presentaste, que la vas a presentar tú, José. ¿De qué se trata? Bien, se trata de Aretha Franklin, Cadena de Pompas. Algún día quizá haremos un podcast con figuras del Rhythm and Blues que tuvieron una repercusión grande o enorme, diría yo en este caso, en la música comercial o popular, ¿no? Ese día Aretha estará en el centro y al frente del programa. Hoy lo que he querido traer es esta pieza porque probablemente no sea una de las canciones por las cuales ella sea más recordada, pero habría un disco de éxitos del año 68, probablemente recopilado en Venezuela por Polydor, que me fue regalado, no sé, algún tío, mi abuelo, no sé, no me acuerdo quién me lo regaló, pero fue uno de los tres discos que empezó mi colección. Este, el Oldies But Goodies, de una compilación de los Beatles, y el soundtrack de la serie de Batman en televisión. Esos tres fueron el tridente sobre lo que se soportó el edificio de colección de música mío. Y este disco abría en la cara, el primer surco era justamente Chain of Fools. Uno de los primeros, las primeras cosas que escuché en música fue esta canción. Ese disco también tenía otras canciones, una de Manfred Mann, Mighty Queen, y era un disco muy, muy raro porque también traía canciones de los Bee Gees casi nadie conoce. Se llama Sir Jeffrey Saved the World. El señor Jeffrey salvó el mundo. Rarísima la canción, y ahí estaba. Y una que, bueno, todo el mundo debe conocer o recordar, El Amor es Azul, con la orquesta de Paul Moriarty. Bueno, que era una buena combinación muy extraña de que fueron famosas o populares en 1968, y Aretha interpretó Chain of Fools de esta manera. Muy bien, una muy buena manera de comenzar. Fernando. Pues sí, la reina del sol, como bien dijo José Miguel, la reina del sol, Aretha. Yo lo que voy a agregar es que la canción fue compuesta por Don Coway, y originalmente el sello disquero, que era Atlantica, que también pertenecía a Otis Redding, originalmente esta canción se pensó asignársela a Otis Redding, pero en lo que uno de los productores importantes de Atlantic Records escuchó, dijo, esta va a ser para Aretha. Y por supuesto la lanzaron, no llegó al número uno, llegó al número dos, pero llegó al número uno en cartelera, porque en esa época estaban muy, muy sectoriadas las... Bueno, la raza, obviamente sabíamos que en Estados Unidos siempre fue en esa época, sobre todo ese año 68, que fue bien conflictivo, pero la cartelera era difícil que un artista... Había muchos artistas, bueno, de raza negra que hacían el crossover a la cartelera pop. Aretha, por supuesto, desde el primer sencillo, pues ella... Pero siempre, a veces era número uno en pop, y o número uno en soul, y no, y era top 40 en el pop. Pero esta casualmente fue número uno en soul y número dos en la cartelera, y no llegó al número uno porque hubo otro éxito de John Fred y los Playboys que no la dejó llegar, pero tuvo varias semanas de número dos ahí. Y a pesar de que no es una de las más conocidas de Aretha, bueno, le permitió ganar un Grammy como mejor vocalista femenina R&B en ese año, y la canción está rankeada 249 por la revista Rolling Stone entre las 500 grandes canciones. O sea que la canción es considerada por los críticos como una de las mejores de Aretha Franklin, y bueno, es importante, y creo que abrimos con broche de oro. Broche de oro es el cierre, ¿no? Pero no voy a decir el cierre, pues entonces se va a acordar todo el disco de Rolling Stone. Entonces no importa, vamos a dejarlo así. Apertura de lujo que tuvimos hoy en este podcast de vocalistas femeninas de los 60 y 70. Y ahora, bueno, pues continuamos. Call my name, I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry. No wind, no wind, no rain, no rain. Oh, winter's cold, can't stop me, babe. Oh, babe, baby, baby. If you're my goal. Oh, no wind, no wind. Follow the sun wherever it leads, but remember, if you should fall short of your desires, remember life holds for you one guarantee: you'll always have me. And if you should miss my lover one of these old days, if you should ever miss the arms that used to hold you so close, or the lips that used to touch yours so tenderly, just remember what I told you the day I set you free. Fernando, eso es una leyenda lo que tú pusiste ahí, comenta. Sí, no fue el primer sencillo de Diana Ross, pero fue la primera número uno de Diana Ross como solista luego de su separación en el año 69, el grupo más popular femenino de los 60, La Suprema, que era finalmente, primero se llamaba La Suprema, después se llamaron Diana Ross y La Suprema, y finalmente pues quedaron La Suprema y Diana Ross, que precisamente en ese año 70, pues cada uno tuvieron cierto éxito, pero esto pertenece al primer álbum de ella como solista. La canción original fue en el año 67, fue muy poco conocida en Venezuela. Yo realmente la vine a conocer cuando viví en California, que la escuchaba mucho en la radio, y les puedo comentar que esta canción, la versión de Marvin Gaye, Tammy Terrell, que no llegó a número uno, que es la versión original del año 67, canción compuesta por Nicholas Ashford y Valerie Simpson, uno de las parejas productoras más importantes y compositoras del sello Motown, que este era específicamente para Tamla, que era una división de Motown. Bueno, Diana sí la logró llevar a número uno. Yo tuve la oportunidad de comprar el sencillo en el año 70 en un viaje que hicimos a Nueva York familiarmente con mis padres y mi hermano. Pero la versión del álbum es el doble de larga y tiene un intro espectacular, que este es de los pocos casos que primero compré el sencillo y después compré el álbum, porque la versión larga es extraordinaria. Por supuesto, Diana recibió nominaciones al Grammy como mejor vocalista, no ganó, pero bueno, fue un gran comienzo y ella fue una pieza importante pues también como solista en los años 70, y me encanta haber compartido este tema con todos ustedes. JM. Sí, esta canción para mí cobra vida a partir de que la escuché como parte de un disco de Diana Ross grabado en vivo en el Caesar's Palace de Las Vegas en el año 74. Ese disco llegaría a Venezuela el mismo año y la verdad es que era un disco muy completo, muy rico. Casi todas las canciones de ese disco me gustaron. Esta especialmente, que es una especie es la firma de Diana Ross en el mundo de la música, si la identificas rápidamente por esta canción. Otra canción simpática, no tanto una canción, era como una especie de recitación que hacía en ese disco, en ese concierto, Diana Ross, se llamaba Being Green, Siendo Verde, donde la dulzura de ella recitando prácticamente los versos de esa canción se mezcla contando el cuento, la metáfora acerca de la diversidad, bien adelantada a su tiempo, por cierto. También Richard Touch, donde ella se mezcla con el público, en fin. Te da la sensación de estar metido en dentro del concierto, y esta canción prácticamente nos la supimos de memoria, cada compás de entrada, cada instrumento, nos lo sabíamos prácticamente sin escuchar la canción, lo podemos tararear, ¿no? Esta canción era ideal, por cierto, para cambiar de un set lenta a uno rápido o viceversa, porque la canción se presta para ello, ¿no? Hay secciones en donde la música va como muy, muy lenta y de repente se acelera, entonces era bueno para hacer los cambios entre un set y otro. Juan. Sí, poco que agregar. En realidad, José Miguel, ahora que se mete uno un poquitico más en el tema de la música, entiende cómo la gran parte de la canción arranca en do menor, y es, digamos, esa parte melancólica, y cómo cuando va a la parte alegre o acelerada hace un cambio a fa sostenido mayor. Es interesante siempre esos cambios. Sí quería aprovechar también esta canción para dedicárselo a mis primas que oyen este podcast. Esta fue la canción favorita de una de mis primas, de Giselita, también conocida como la señorita Luna, que nos dejó hace unos años, ¿no? La aprendí de ella, la conocí de ella, y ella también se hizo el esfuerzo de enseñarme la letra de la canción en la versión de Diana Ross. Entonces, un saludo a mis queridas primas. Muy bien. Bueno, entonces, pues, continuamos. Y eso que acaban de escuchar, pues, pega mucho con la época en la que estamos en plena Semana Santa, cuando estamos grabando este podcast, pues. Yvonne Elliman, en su papel de María Magdalena en la ópera rock Jesucristo Superestrella, de 1970, esta es la versión original, no es la versión que hizo después en la película. Pues entonces Yvonne Elliman, cantante originaria de Hawái, pues ella fue descubierta por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, los compositores de Jesus Christ Superstar, y bueno, le ofrecieron el papel que cambiaría su vida, pues porque prácticamente es una de estas intérpretes que todo el mundo la relaciona a ella con, primero con ese papel y por supuesto con esta canción. Y hay que recordar que en esa versión original, el papel de Jesucristo lo hacía nada más y nada menos que Ian Gillan. Yvonne Elliman, que después estuvo trabajando en varios discos de Eric Clapton, uno de ellos lo tengo, que es el LP Easy Was Here, donde ella hacía las voces femeninas. Cuando había una canción ahí de Blind Faith, pues ella cantaba lo que correspondía a Steve Winwood en ese caso. Bueno, continuamos. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora, Juan? Sí, voy a cambiar un poco el formato de nuestras introducciones o nuestra presentación de canciones y les cuento una pequeña historia que va dirigida a terminar con una pregunta. En los tiempos que íbamos a las primeras fiestas por allá en Cumbres de Curumo, cuando arrancaba Cumbres, tal vez en esa época, con 13, 14 años, y todavía con el candor y la inseguridad del que estudiaba en colegio de solo varones. Ok, en ese tiempo de ebullición de hormonas, cuando uno se da cuenta que las niñas son atractivas, tienen algo, ¿no? Y en esa época fue una fiesta donde iba una chica que me llamaba la atención y pusieron un set de lentas y una canción que me gustaba mucho y no pude dejar de buscarla para invitarla a bailar. Y fue así la primera canción lenta que bailé, digamos, con un propósito. Hace ya tiempo de eso y tengo que confesar que todavía, a veces cuando uno está relajado y el iTunes está en shuffle y suena esta canción, a veces revivo esa tensión de ir a bailar con una chica bonita. Tal vez cuando todavía uno no bailaba bien y daba cierto temor de no hacerlo debidamente, ¿no? No sé si tienen ustedes una canción que los haga sentir así. Si la tienen, compartan con la persona que esté con ustedes en esta cuarentena y por favor disfruten la voz de esta mujer en esa canción que era uno de los 45 que casi estaba en cualquier caja de más de 10-45 a finales de los 60. Disfruten. too sad a face, and I can hardly wait to be with you again. What to say to make you come again? Come back to me again. Ok, entonces escucharon Superestrella por esa fabulosa voz de Karen Carpenter. Pues sí, qué belleza. Fernando. Sí, la canción fue compuesta en el año 69 por Bonnie Bramlett del dúo Delaney Bonnie y por supuesto Leon Russell, que ya lo hemos presentado indirectamente en varios podcasts de esto, pues más que todo siempre ligado mucho a Joe Cocker, ¿no? Ellos compusieron esta canción en el año 69, fue la parte, la cara B de un sencillo. El sencillo se llamaba Coming Home. Esta canción originalmente no se llamó Superstar, Superestrella solo, sino Groupie, Superestrella. Groupie son los grupos estos de fanáticas que van a todos los conciertos de un cierto grupo y tienen, se ponen las franelas y toda la parafernalia al respecto. Pues es un término de los 60 que se usaba mucho, Groupie. El título de la canción original es Groupie Superstar. Obviamente, cuando Atlantic Records, cuando la lanzaron en el disco original, ese era el nombre. La versión, esta versión, bueno, yo particularmente la primera vez que escuché esta canción fue en el disco de Joe Cocker de Mad Dogs and Englishmen en el año 70, que la cantó Rita Coolidge. Correcto. Que después se hizo famosa, pero en ese momento Rita Coolidge era una perfecta desconocida y era parte del coro de Mad Dogs and Englishmen. Correcto. Pero me imagino que como estaba Leon Russell involucrado ahí, la trajo, y no voy a decir que la versión original, porque no es la versión original, pero fue la original mía fue de esa que escuché yo en ese disco de Joe Cocker. Yo también. Adelante. Por supuesto, lo agarró Richard Carpenter, tremendo arreglista, con esa voz de ángel de Karen que la caracterizaba, y sacaron una superestrella y un super tema de un super dúo, de una super voz de los 70 y de los 80. Lamentablemente nos abandonó antes de tiempo, y bueno, me encantó escucharla y gracias por traerla, Juan. León. Bueno, no quería comentar, dijeron bastante de lo que yo quería comentar, solo quería resaltar que a Karen Carpenter la he considerado una de las tres mejores voces femeninas que he escuchado en toda mi vida. No soy de los amantes de cantantes como Barbra Streisand, por ejemplo, que llegan a esos niveles de mucha calidad, pero gritan. Para mí, son gritos. La voz de Karen Carpenter es el tipo de voz femenina que a mí me ha encantado. Como en el prog la he seguido con Annie Haslam. Y Amy Winehouse recientemente fue otro de los grandes ejemplos de calidad en la voz femenina. Y me alegra que hayan traído. Yo lo hubiera traído igualmente si en este caso José Miguel o Juan o Fernando o tú, Ángel, no hubiesen traído algo de los Carpenters, indudablemente yo la hubiera puesto. Así que, como se dice, Hall de la Fama. Una de las grandes, y que lamentamos su pérdida muy temprana. porque nos hubiese traído grandes satisfacciones de haber seguido en el medio. Pues sí, y para nuevamente lanzar la cédula al piso, pues entonces el que no haya bailado una canción de los Carpenters en un ladrillito, pues no es de nuestra generación. A ver, León, ¿qué traes ahora? Bueno, voy a traerle uno. Yo he elegido para este programa a cuatro amigas, porque las cuatro cantantes que estoy trayendo, estoy seguro que se deben haber reunido en la casa de una de ellas a tomar un té o a tomar café o a cenar en numerosas ocasiones. Las cuatro son muy talentosas, todos las conocemos. La primera que traigo es a Carly Simon. Carly Simon, desde los años 60, empezó su carrera como compositora, como cantante de música pop, música folk. Y el tema que traje en cuestión es un tema que causó mucha polémica por su letra y la hizo muy famosa a ella. El tema se llama You're So Vain, tú eres muy vanidoso. Nunca se supo a quién se le cantaba la canción, solo se supo que ella mencionó a tres personas, porque cada estrofa era de una de las personas a quien ella le dedicó esa canción. Y se supo que uno de ellos era en un futuro, hace como unos 10 años, se supo que uno de ellos fue Warren Beatty, con quien ella tuvo una relación amorosa y la terminó dejando en algún momento, y por eso está en la letra de esa canción. Así que disfruten. El otro fue James Taylor. Disculpa, pero quiero añadir el otro. Sí, fue James Taylor. No, pero James Taylor fue su esposo. James Taylor tuvo casado con ella. Sí, no creo que ella eso nunca se dijo. El que se sospechaba era de Mick Jagger, a quien, por cierto, ella tiene un ligero parecido a Mick Jagger. Si ustedes ven la foto de Carly Simon, van a ver que parecieran como hermanos, por la boca grande, la sonrisa, el pelo, tiene bastante parecido. Pero es posible que fue Mick Jagger, aunque Mick Jagger, por cierto, está en esta canción como vocalista vocalista de voces de acompañando, pero no aparecen los créditos en el disco. Así que, honestamente, no tengo información de quiénes son las otras dos personas. Lo que sí se sabe es que en el nombre está la letra E, la letra A y la letra R. Eso es lo que han dicho. O sea, que no es James, no es David, porque dicen que David Bowie podía ser otro. No es ninguno de ellos. Es alguien que tiene en su nombre la letra E, la letra A y la letra W. Bueno, ahí tenemos una sopa de letras para los que estén ahorita. Sí. Que nos averigüen y nos escriban. Que averigüen y nos escriban sus votaciones, sí. A ver quién es. Bueno, exacto. Disfruten vamos, el tema, pues. Vamos a escucharlo. Below. Sí, Carly Simon, que yo tuve oportunidad de hace, no sé, como un año y un poco más, de leer una biografía. Yo no sabía que Carly Simon realmente, ella era millonaria de cuna, ¿no? Porque ella era, pues, o es, heredera de la fortuna de los fundadores de esta editorial Simon & Schuster. Y bueno, pues ella no se dedicó, pues, al negocio familiar, sino que se dedicó, obviamente, a la música, ¿no? Pues con muy buen resultado. Y sí, ella en ese libro confirma de que ella le escribió este tema a Warren Beatty. Así que zanjada la interrogante. Juan. Sí, otra bella canción, ¿no? Y una bella voz y de una bella mujer. Y de verdad que yo la escucho y recuerdo la imagen en la carátula del disco, ¿no? Con su franela azul y su sombrerito de ladrillo haciendo juego con sus pantalones. Y que se afrió cuando le tomaron la fotico. Otra cosa que me llama la atención de esta canción es ese bajo, ese inicio de bajo, esa introducción de bajo que lo tocó un amigo llamado Klaus Bormann. Y de hecho, esa primera frase de Carly en la canción, que es Son of a Gun, fue dedicado a Klaus, ¿no? Entonces, solo esos dos comentarios sobre la canción. ¿Sabes quién fue Klaus Bormann? Fue uno, claro, de los amigos, absoluto, de los grandes amigos de los Beatles. Sí, el tipo llegó a tocar casi todos los discos solistas de casi todos ellos, ¿no? Porque los Beatles empezaron en Alemania, él era el que les dio la habitación, compartía habitación con ellos, inclusive hasta cuando John y Paul ya se mudaron John y George se mudaron por tener ya pareja, él se mantuvo todavía con Ringo compartiendo habitación. Sí, de hecho, de esto lo recuerdo en la época del disco de John Lennon, Imagine, él estaba ahí, ¿no? en los exactamente, como parte de los integrantes, ¿no? Sí. Y estuvo en Bangladesh también, ¿no? Y otra cosa, la portada Revolver la hizo él. Sí, del disco Revolver, diseñada por él. Sí, él era el diseñador también, un tipo bien interesante, hay que leer un poco sobre él. Muy bien. Sí. Vamos otra vez al tema porque aquí ya estamos hablando desde voces femeninas. Y esta voz femenina, pues entonces, que vamos a escuchar ahora, pues no necesita presentación. So he's leaving the life he's come to know. Ooh. He said he's going. He said he's going back to find. Going back to find. Ooh, ooh, ooh, what's left of the world? The world he left behind. Georgia. Leaving on the midnight train. Yeah. Fernando, qué gran tema trajiste, comenta. Escuchamos uno de los temas del himno nacional de los 70, pues, con Gladys Knight y los Pips, el clásico del año 73, Midnight Train to Georgia, primer número uno de Gladys Knight and the Pips, luego de que salieron de Motown Records, que tuvieron una carrera aceptablemente buena, y firmaron con Buda Records y debutaron con ese álbum llamado Imagination, que traía este tema, y por supuesto gana Gladys Knight and the Pips, pero siempre la voz principal de Gladys Knight, ganaron el Grammy como mejor interpretación vocal para un grupo R&B en 1974 en los Grammy. Por supuesto, hay una el tema original, bueno, la canción fue compuesta por Jim Weatherly, y le puso inicialmente el tema, el título de Midnight Plane to Houston. Él la grabó en un disco, pero no fue nunca sencillo ni nada. Luego se la entregaron a Cissy Houston, la cantante gospel más conocida posteriormente por ser la madre de la otra extraordinaria Whitney Houston, que me imagino que cuando hagamos el podcast de los 80, pues Whitney va a estar ahí mandando, porque... Cissy Houston le cambiaron el título a Midnight Train to Georgia. La canción tampoco hizo gran cosa hasta que se la dieron a Gladys Knight and the Pips, y ya todos sabemos de ahí en adelante la historia. Alcanzó número uno en ambas cartereras, soul y pop, e inclusive en la cartelera británica, que era bien complicado, alcanzó el número 10. Midnight Train to Georgia fue inductado al Grammy Hall of Fame y actualmente es rankeada como la canción número 432 de las mejores canciones de las mejores 500 canciones según la revista Rolling Stone. Todo un clásico, Midnight Train to Georgia, Gladys Knight no podía faltar en este podcast. Sí, señor. Y yo la verdad que nunca entendí qué hacían los Pips ahí. Para mí los Pips estaban pintados en la pared, pero bueno. Gracias por traer este tema. Continuamos. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Walk home in my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever, forever, you'll stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part, oh how I'll love you. Together, together, that's how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me. I run for the dear, while riding I think of us dear, I say a little prayer for you. At work I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Forever, forever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part, oh how I'll love you. Together, together, that's how. Thank you. Bueno, José Miguel, ¿qué trajiste ahí? Bueno, sonó Dionne Warwick y I Say a Little Prayer. Recé una pequeña oración, ¿no? El fin de la década de los 60 y los comienzos de los 70 fueron realmente los comienzos de mi pasión por la música y por la variedad de músicas que hay. Gracias a que el país pertenecemos, en donde nacimos, se abrió al mundo justo en esa época, empezó a reabrirse o a abrirse al mundo y empezó también a salir de sí mismo. Tuvimos toda suerte de influencias musicales, probablemente más variada que la mayoría de los países en los que me ha tocado vivir por algún tiempo. Y me he dado cuenta a medida que he ido contrastando culturas, ¿no? Esa permeabilidad a la música que hubo en Venezuela a finales de los 60 y particularmente en los 70, yo no la encuentro reproducida en ningún otro país donde yo haya vivido. De la música de R&B, del soul de los Estados Unidos, el fondo del gospel, esta cantante, Dionne Warwick, siempre me gustó mucho por la forma, el fraseo de las canciones que ella hacía. Para mí era diferente, ¿no? No solía exhibir una potencia en su voz, aunque la tenía, pero sí una dulzura y una chispa diferente distinta, diferenciada de las otras muchas buenas cantantes que aquí en este mismo programa estamos escuchando. La llave que hizo con el compositor Burt Bacharach en esa época fue absolutamente genial. Dejó innumerables canciones para la memoria de la música popular de los Estados Unidos del mundo. Algunas de ellas son, por ejemplo, There's Always Something There to Remember, siempre habrá algo que me haga recordarte. You've Lost That Love Feeling, que ha sido súper versionada, has perdido ese sentimiento amoroso o de amor. Y I'll Never Fall in Love Again, Nunca Me Volveré a Enamorar. Son tres, junto con esta que escuchamos ahora, las que conforman, digamos, las más famosas de ella con Burt Bacharach. Esta canción en particular fue lanzada en un sencillo, en un 45, y el lado de esa canción es más de una película que se hizo en aquella época, El Valle de las Muñecas, y resultó ser que este fue el primer disco 45 que fue certificado como ventas millonarias por ambas caras. O sea, vendieron más de 1 millón de discos por la cara A, que era I Say a Little Prayer, y vendió otro 1 millón de discos por The Theme for the Valley of Dawn, el tema del Valle de las Muñecas. Así que fue una rareza en su momento y debe ser uno de los pocos discos de 45 singles que haya logrado ese doble mérito. Bueno, yo ya recogí mi cédula al piso, pero la tengo que volver a tirar, porque resulta que esta canción formaba parte, a mí me regalaron cuando yo tenía quizá unos 10, 11 años, me regalaron mi primer grabador de cassette. Sí, señor, de cassette. Aquellos millennials que estén escuchando, bueno, que vayan a Wikipedia y busquen qué es eso. Pero entonces, me regalan el grabador de cassette y me lo regalan. El grabador venía con una cinta, que era pues un mix. Varios tipos de cantantes, varios tipos de piezas. Estaba Gerard Alpert, estaba una canción que va a sonar más tarde, en este mismo podcast. Y estaba este tema de I Say a Little Prayer. Y bueno, pues por supuesto que lo toqué muchísimas veces. Pero entonces, lo curioso es que después lo borré, porque descubrí que esos cassettes pues tenían una protección que era en la esquina de la izquierda. Pues entonces, si tú tenías eso perforado, pues no podías grabar. Pero si le ponías ahí un tapecito o le ponías cualquier cosa que tapaba ese hueco, pues podías grabar en ese cassette. Y por supuesto yo quería experimentar y quería grabar en el cassette. Entonces, bueno, pasaron a mejor vida esas canciones que después tuve que buscar en LP. Así que bueno, me toca volver a recoger la cédula al piso. Bueno, Yo no había nacido cuando eso. Sí, yo sé. Tú eres de Mecano para acá. De Proyecto M. Okay, que vinieron después. Continuamos. Seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. ¿Qué es esto que trajiste? Sí, esta se apartó un poquito del soundtrack de mi vida, pero definitivamente regresando o pensando sobre las voces que me llamaron la atención en los 60, era difícil dejar de lado a esta señora que acabamos de escuchar. Mama Cass Elliot, o Cass Elliot, quien nació como Ellen Naomi Cohen, fue una cantante americana que famosa por haber formado parte de Mamas and the Papas. Es una personalidad exuberante, increíble la capacidad vocal que tiene, y tuvo una historia interesante de leer. La leyenda dice que ella sufrió un accidente y le cayó un tubo en una construcción, le pegó el tubo en la cabeza y eso le dio tres tonos más en su rango vocal. Entonces la hace ir con facilidad hacia esos agudos y hace esa dulzura de voz, que tiene una voz muy potente, tiene una voz muy dulce al mismo tiempo, ¿no? Y por eso la quise escoger. Espero que la disfruten. ¿Cómo no? Bueno, pues continuamos ahora, continuamos. Sweet Sir Galahad came in through the window in the night when the moon was in the yard. Took her hand in his and shook the long hair from his neck, and he told her she'd been working much too hard. It was true that ever since the day her crazy man had passed away to the land of poet's pride, she laughed and talked a lot with new people on the block, but always at evening time she cried. And here's to the dawn of their days. La la dee dee dee dee. La la la la la. La dee dee dee dee. La da da. She moved her head down on the bed until it rested softly on his knee. There she dropped her smile, and there she sighed a while, told him all the sadness of those years that numbered three. Well, you know, I think my fate's belated, 'cause of all the hours I waited for the day when I'd no longer cry. I get myself to work by 8, but oh, was I born too late? Do you think I'll fail at every single thing I try? And here's to the dawn of their days. He just put his arm around her, and that's the way I found her, 8 months later to the day. Lines of a smile erased the tear tracks upon her face, a smile that could linger, even stay. Sweet Sir Galahad went down with his gay bride of flowers, the prince of the hours of her Bueno, esa voz tan fabulosa que escucharon es la de Joan Baez. Si Aretha Franklin es la reina del soul, pues entonces Joan es la indiscutible reina del folk en Estados Unidos. Extraordinaria cantante, extraordinaria compositora, escritora, ha actuado en el cine también, activista de los derechos humanos, en fin. Grabó muchos discos con Bob Dylan, estuvo también de tour con el gran Dylan, ha versionado a los Beatles también, porque no se le caen las uñas a la hora de versionar, ha versionado temas de los Beatles, de Paul Simon, de los Rolling, en fin, de muchos de ellos. Y bueno, y tiene esa voz tan particular. Esta canción en concreto, llamada Sweet Sir Galahad, pues entonces la versión que sonó, pues fue la que ella cantó como parte de su set ahí en Woodstock. Y bueno, yo conocí a Joan a través de Woodstock también, cuando pasaron la película y la escuché pues en el soundtrack, pues entonces yo no la tenía en mi radar, pero bueno, a partir de ahí, pues sí la he estado siguiendo, bueno, y una de las grandes voces femeninas y que no podía faltar en este podcast. Bueno, vamos a continuar y le toca el turno a León. Ok, amigos, la vamos a continuar con un tema de otra de las amigas de las que tenemos para recordar y homenajear y honrar en este programa. Y esta vez se trata de la que no conocen ustedes, Roberta Joan Anderson, pero si les digo que su nombre es Joni Mitchell, así sí lo van a reconocer. Joni Mitchell es una gran cantante, considerada una de las mejores cantantes americanas, canadiense, nacida en Canadá, que ha dado el Estados Unidos y Canadá, por supuesto, y además pintaba muy bien. Creo que ella es una pintora frustrada, porque ella hubiese preferido ser pintora a cantante, pero la verdad que la música le dio mucho más beneficios. Ella es la autora de la famosa canción Woodstock, que hemos recordado mucho los que seguimos el festival de Woodstock, que ella interpretó, que interpretada por Crosby, Stills, Nash y Young. Y en esta ocasión traigo un tema que ella compuso muy temprano y es el tema con el que ella presentó en como un, digamos, una especie de demo. Se llama The Circle Game, el juego del círculo. Es un tema que fue popularizado más adelante por Buffy Sainte-Marie, quien lo canta en la película Las fresas de la amargura. Este es un tema que unos lo tomaron como un tema infantil, una canción para niños, sin embargo no lo es. Es un tema donde se ve, digamos, una canción poética de la historia del viaje de un niño hasta su

return. We can only look behind from where we came and go round and round and round in the circle again. And go round and round and round in the circle again. Muy bien, hay que decir que ya ese tema había sonado en el podcast cuando hicimos el episodio sobre cine. Exactamente, mira, simplemente comentar, casualmente ayer estaba viendo un documental sobre la vida de David Crosby. Está hecho por Cameron Crowe, el que era escritor de Rolling Stone, y que después se dedicó al cine con mucho éxito, porque inclusive ganó un Oscar, ¿no? Y entonces Cameron Crowe entrevistando a David Crosby, y entonces pasando por toda su vida personal y musical, pues todos los demonios que tuvo después en su vida, que inclusive le dieron dos infartos. Bueno, pues David Crosby tuvo pues durante una época una relación amorosa con Joni Mitchell, y entonces él cuenta la anécdota de que ella cortó con él en una reunión de amigos donde estaban todos muy relajados y estaban escuchando música. Ella llega a la reunión pues con la guitarra y le canta una canción bastante fuerte, pues mirándolo a los ojos, y él entendió pues que estaba cortando con él en ese momento, pues de esa manera, ¿no? tan curiosa. Y después entonces él dice que realmente él no era el adecuado para Johnny, que el adecuado era Graham Nash, con quien también tuvo una relación amorosa, pues, Johnny Mitchell. JM. Sí, ella se constituyó en un momento dado en una especie de musa para Crosby, Stills y Nash. Y bueno, funcionó así, pero varias de las canciones que estos escribieron. Ahora, Johnny Mitchell, Alguno dice que es la cantautora más importante del siglo XX, así, la cantautora más importante del siglo XX. No perteneció nunca a la cultura mainstream, no es una figura que tú dices Johnny Mitchell en Estados Unidos, tú, sí, Johnny Mitchell, pero sus canciones retratan quizá como ninguna al grueso de la sociedad de los Estados Unidos desde los fines de los 60 y todos los 70. Las letras de sus canciones retratan a esa sociedad de una manera muy fiel, y efectivamente pues es una de las de, como cantautora, pocas tienen parangón en ese grupo. Además, Joni Mitchell es una gran guitarrista, es considerada como probablemente la mejor, si no es otra cosa, la mejor ejecutora, iba a decir, la palabra no es la correcta, ¿no? Intérprete de guitarra en los Estados Unidos en la historia reciente de la música. O sea que no son pocos las cosas que adornan a Joni Mitchell. Y esta canción pues, es, como decía León, una metáfora de cierta parte de la vida. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Boring me to tears after all these years. No sunshine, no moonlight, no stardust, no sign of romance. We don't stay. But he turned out to be like every other man I love. Rainy, rainy, ver, Fernando, ¿qué es lo que nos has traído aquí? Nos has sorprendido con este dúo. Bueno, un super dúo. Así como hemos hablado de supergrupo en la época de la disco music, artistas de renombre, como es el caso de Barbara Streisand, pues los productores discográficos buscaron, no es que no se vendían discos, pero lo que estaba de moda era el disco music, entonces trataban de alguna manera pues cristalizar los talentos de sus artistas con ventas, y este fue uno de los ejemplos. Barbara Streisand, ya consagrada, muy talentosa ella, no solamente como cantante, sino como productora, como compositora, como actriz, como directora de cinematográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Y Donna Summer, que era la pantera de Boston, ella nació con el disco music, muy talentosa, y en el año 79, esta canción, No More Tears, Enough is Enough, combinaron a este par de monstruos, por llamarla de una manera, y una canción escrita por Paul Yavara y Bruce Roberts y producida por Giorgio Moroder, otro de los monstruos del disco music, como productores, y Gary Klein. Ok, la canción fue incluida, como eran dos sellos diferentes, y yo sé mucho de esto de los sellos, pues trabajé en Rock Band y estas son las curiosidades. La canción fue incluida en el álbum de Barbara Streisand Wet, y por supuesto fue incluida también en el álbum doble de recopilación de grandes éxitos de Donna Summer. Y lanzaron, las dos sellos lanzaron dos sencillos. Yo creo que esta es la única vez en la historia que dos sellos lanzan el mismo tema, el mismo tema, pero con sellos diferentes, ¿no? Y, por supuesto, la canción llegó a número uno. Otra de las casualidades de esta colaboración es que fue el cuarto número uno de Barbara Streisand y el cuarto número uno de Donna Summer. Este fue el último número uno de Donna Summer, porque obviamente en el 79, ya con la llegada de la otra década, el disco music bajó y luego murió. Por supuesto, ella siguió porque era talentosa. Yo tuve la oportunidad de verla en vivo en pleno apogeo en el Poliedro. Ella estuvo en Venezuela en el Poliedro, muy, muy reciente, creo que apenas había lanzado su segundo disco, y luego la vi un poco más madurita, ya había tenido su hija en California cuando vivía allá en el área de San Francisco. Y ella siguió, pues, muy, muy talentosa, Donna Summer también. Y, por supuesto, esta canción, pues, yo busqué combinarla porque a cualquiera de las dos hubiera funcionado en este podcast, pero como no había mucho espacio, pues, quise, y no habíamos tocado nada de disco music en esto. Siempre hemos sido un poco más de rock, pero el disco music, pues, aunque mucha gente lo critica, yo lo disfruté mucho, sobre todo los que tuvimos la oportunidad de tener Miniteca y los que íbamos mucho al City Hall, como yo, que nos pelaba un viernes, un sábado allá. Esta era la música que nosotros bailábamos y era una época alegre. Y bueno, a pesar de esto, ninguna de las dos interpretó este tema en vivo ni en especiales de televisión. En el especial del año 2013 de Bárbara, que le hicieron a Barbara Streisand, ella comentó que le hubiera encantado... casualmente en esa época Donna Summer había fallecido, y le comentaron que le encantaría que ella no se hubiera ido para que hubieran cantado esa canción junta en ese tour del año 2013. Así que yo disfruté mucho esta época y, por supuesto, me encantó hacerle un honor a Barbara Streisand y Donna Summer, que para mí son dos muy buenas vocalistas de la década de los 70. Muy bien. Bueno, pues continuamos. Tell them all. Juan, aquí te luciste. ¿De qué se trata? Coméntale a la audiencia. Claro, con esta regresamos al rock y regresamos a los 60. Pensando en las vocalistas que me impactaron, esta chica que acabamos de escuchar, Grace Slick, fue una de las que para mí ejemplifica esa rebeldía del rock. Ella fue la cantante de Jefferson Airplane. Estuvo indeciso entre escoger la que cantaron en Woodstock o esta que acabamos de escuchar, que se llama White Rabbit. Pero esta me gusta por el tema de que se basa en el libro de Lewis Carroll, de Alicia en las aventuras en el País de las Maravillas, y después Mirando a través del espejo. Y lo interesante de cómo Grace introdujo el tema de las drogas, referencia a las drogas, y fue de las primeras que sonó en radio, ¿no? Un poco ella criticaba cómo los papás les leían a los niños este tipo de fantasías y después no querían que tomara droga. Grace, de paso, tenía unos ojos muy bonitos, una mujer también muy bonita, ¿no? Y estuvo mucho tiempo en el business referente a rock, y como a los 50 ya decidió retirarse y dedicarse al arte, también se ha dedicado a pintar. Ella tuvo también muchos problemas con alcoholismo y drogas, y impactó de alguna manera su carrera. Muchas veces tuvo problemas en conciertos, era abuchada. Definitivamente fue una diva del rock and roll. Tuvo una larga carrera. Todavía en los 80 hubo canciones de ella en los Billboard Hot 100. Y bueno, espero que la hayan disfrutado. León. Sí, bueno, como bien lo dice este programa, el amigo Juan, nos tratamos, estamos en este momento escuchando lo que se llama una artista tremenda, pero tremenda por su conducta. Realmente fue bastante conflictiva, a tal punto que inclusive en una ocasión con su novio, ella parece que era amiga de la hija de Richard Nixon, y lo invitaron a la Casa Blanca, y tenían la intención de ponerle algo de LSD en el té a Richard Nixon. Afortunadamente el plan no salió porque detectaron la broma a tiempo y no lo dejaron entrar. Pero hasta ese nivel llegó Grace Slick en su canción. Pero quiero concentrarme más en esta canción. Esta es una canción que ejemplifica y critica mucho a todos esos cuentos que nuestros padres nos habían contado. El cuento de Alicia en el País de las Maravillas, en este caso con el conejo blanco, el gusano que está fumando, personajes que te van a cortar la cabeza. Después tienes a Peter Pan, que si te echas unos polvos blancos vas a volar. Que en el caso de El Mago de Oz, donde la casa cae después del tornado sobre una plantación de amapolas. O sea, es toda una, digamos, una demostración de todo lo que tus padres te vienen contando desde niño, y ahora vienen y le prohíben la canción a ella. La canción estuvo prohibida en Estados Unidos por varios años, y ese era el tipo de impresión que ella quiso causar. Una canción que la compuso luego de estar casi un día escuchando música de Miles Davis, y se sentó al piano al día siguiente y con esa melodía en la cabeza y el ritmo en la cabeza compuso este tema, considerado una de las mejores composiciones de la década en su momento. Así que me alegro que Juan nos haya traído este tema como un gran ejemplo de talento femenino en esa década. Muy bien. Bueno, y vamos a cambiar un poquito de tema, no en cuanto a vocalista femenina, pero sí en cuanto al tipo de música. Vamos a escuchar. Share. Leaning down, feel your nose. JM, comenta, ¿qué es esto que escuchamos ahora? Esto que escuchamos es fue Aslan de Renaissance, a quien León invocó hace unos minutos. La pieza se llama Let It Grow, y en esta canción la muy dulce voz de Annie y el rango que ella manejaba quedan en extraordinaria belleza. Es realmente muy placentero escucharla, ¿no? La canción es un pequeño poema a una relación amorosa que comienza y tiende a confundir a personas que nada más se dan por los títulos de las canciones, porque Eric Clapton puso una canción con el mismo título y también con el mismo tema años después. Se llama Let It Grow y es una de las canciones más populares de Clapton también en el tema de baladas. La canción de Clapton ciertamente es un poco más prosaica, pero no menos romántica. Pero si ustedes quieren escuchar, como lo acaban de hacer, una voz de fuera de lo común y con un rango muy amplio, esta es la canción en donde Annie Haslam demuestra todo lo que siempre ofreció. Sí, tú lo dijiste todo. Hay que decir que, bueno, yo originalmente tenía dentro de mi lista este tema, pero bueno, hice ahí un acuerdo con José Miguel. La razón que me trajo a mí a proponer este tema originalmente es justamente ese, ¿no? Bueno, primero porque en el disco de donde está tomado, pues Ashes Are Burning, que es bueno, uno de los mejores de Renaissance, bueno, los demás temas no cabían por cuestión de duración. Este tiene la duración perfecta y me parece que, como bien tú dijiste, está muy bien representado ahí, pues la facilidad que tiene Annie Haslam de pasar pues de un rango que podemos llamar de contralto a otro de medio, de mezzosoprano, hasta el rango más alto de soprano con esas altísimas notas. Entonces, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora le toca a León. Bueno, continuamos con otra de las chicas de leyenda, En este caso tenemos el caso de Carol Joan Klein, conocida por todos como Carol King, una cantante norteamericana de Nueva York, criada en Brooklyn, ya incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll y gran compositora. Más que su voz como compositora, fue mucho más exitosa. A pesar que su timbre de voz era bastante, bastante agradable y logró bastantes éxitos, su carrera como compositora en unión de su pareja Jerry Goffin los hizo componer más de 100 éxitos que aparecen en la lista del Billboard. Temas con Blood, Sweat and Tears, temas con The Neville, como temas como Locomotion, One Fine Day, Chains, You've Got a Friend, que la cantó James Taylor. O sea que ha sido una compositora muy prolífica. Y en este caso les traemos el tema It's Too Late, conocido por todos ustedes. Aquí está el tema, uno de los temas con el que ella presentó también para una audición antes de ser famosa con un tema que hizo para las Shirelles, que se llama Will You Love Me Tomorrow. Las Shirelles era un grupo de esos de la parte de Detroit, del Motion, que llaman de la zona de Detroit. Y creó este tema que se llamó, como les dije, Will You Love Me Tomorrow, que tuvo mucho éxito, y a raíz de ese tema empezó a hacer canciones para muchos grupos, como les había comentado. Así que disfruten It's Too Late. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped trying. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something inside has died, and I can't hide it, I just can't fake it. It used to be so easy living here with you. You were light and breezy, and I knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel like a fool. Don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something inside has died, and I can't hide, and I just can't fake it. Excelente, Fernando. Extraordinaria, extraordinaria y talentosa compositora y cantante, Carole King. Esta canción pertenece al álbum Tapestry, que fue el álbum del año de 1971, un extraordinario disco. Por supuesto, la canción llegó a número uno y, como mencionamos anteriormente en alguno de los temas de este podcast, este sencillo en la cara B tenía otra canción que sonó mucho, I Feel the Earth Move, y finalmente la consideraron el disco número 3 del año 71 por la revista Billboard, y no solamente It's Too Late, sino I Feel the Earth Move, que era la cara B, y los combinaron y como si fuera un solo disco. Y pues, número 3 del año 71. Y bueno, ¿qué más se puede decir de ella? 118, ha escrito o colaborado en más de 118 pop hits que han estado en carteleras de la Billboard de la Hot 100. Escribió 61 que han, en las carteleras del Reino Unido. La han convertido en la compositora más extranjera más más exitosa. 25 álbumes como solista grabó, por supuesto Tapestry fue el más otro récord importante, porque a mí como ex disquero siempre me gustan pues las carteleras y los récords y tal. Este álbum mantuvo por 20 años el récord de más semanas como número uno, hasta que Whitney Houston se lo quitó con el famoso disco de la película. ¿Ok? Pero por 20 años Tapestry fue el disco que más semanas consecutivas tuvo el número uno en la cartelera Billboard de álbum. Por supuesto, ya lo mencionaron, ganó 4 Grammy, pues indultada al Salón de la Fama, tanto como compositora y en el Hall of Fame y en el Rock and Roll Hall of Fame, en ambos. Y por primera vez una mujer en el año 2013 que le dan el premio Gershwin de la Librería del Congreso. Y es la primera vez que una mujer es nombrada con este premio. Y también fue, que lo hemos mencionado en otros programas, en el 2015 fue también ensaltada en el Kennedy Center Honorio. O sea que extraordinaria. Me encanta este tema, me encanta este disco y me encanta ella como cantante. Gracias por haberla traído. Hacía falta, por supuesto, León, que estuviera en este tema. Gracias, Juan, por traerla, profesor. Juan. Sí, no se puede agregar mucho, ¿no?, sobre Carole King y este tema, pero sí les dejo una imagen. Para mí, esta canción representa una imagen muy folclórica. Una vez fuimos con unos primos que habían venido al interior, y en esa época quería ir a comprar unos pantalones en la famosa tienda BAM, que estaba allá en Andrés Bello. Y nosotros saliendo de Colina de Bellomonte. Y no se nos ocurrió mejor idea que, o le habían dicho que el circunvalación número 4 pasaba frente a la tienda. Y así nos fuimos. Y fuimos y compró. Y no quedó mucha plata. El gran problema es cómo regresarnos para Colina de Bellomonte. Así que decidimos tomar el circunvalación número 4, que no sé si ustedes lo vivieron, pero da la vuelta por allá, por la Pastora, por la Avenida Fuerzas Armadas. Y por allá se monta un tipo en el autobús con uno de estos tocadiscos a pilas, ¿sí? Y venía haciendo equilibrio, imagínense, en un tocadisco con un 45 sonando, y la gran sorpresa que estaba sonando It's Too Late. Un pico. Que siempre viene a mí cuando me acuerdo de la canción. Coño, qué ocioso el primer. Eso era un pico. O sea que si hablabas de los cassettes, de los radiocassettes para recoger la cédula, imagínate un tipo haciendo un equilibrio en un circunvalación número 4 sonando It's Too Late en un 45. ¿Cuántas veces se rayó? Oh my God, buen cuento. Bueno. José Miguel, te toca. Sí, ahora vamos a escuchar una canción que, digamos, dentro del grupo de canciones que hemos escuchado hoy día, es una excepción, porque forma parte de una ópera. Y preguntarán, bueno, ¿cómo es esto que es para ópera? Pues sí, es parte de la ópera por antonomasia de los Estados Unidos, Orient Bass, de George Gershwin. Gershwin lo acaba de mencionar Fernando, el premio que le dio a Carole King, pues George Gershwin, y el compositor de la música de esta ópera. y Boz Hayward, la letra, especialmente de esta canción. La canción y en general esa ópera recogen los aires musicales del sur de los Estados Unidos sin que sus compositores, Gershwin y su hermano que cooperó con él, fueran de allá en absoluto, eran de Nueva York. Hay quienes afirman que la canción tiene una fuerte influencia de alguna canción judía y de una ucraniana, lo que explica muy felizmente el resultado en manos de Gershwin, que pues por ambos lados tenía ascendencia. En todo caso, la canción es sorprendentemente una canción de cuna, cantada, me imagino yo, como la cantaría la esclava de alguna plantación algodonera de los Estados Unidos, del sur de los Estados Unidos, al hijo o la hija de los amos. Time es un estándar de la música de jazz y hay decenas de covers, todos, la mayoría de ellos muy buenos, ¿no? Sorprende que en este caso la canción que vamos a escuchar, Janis Joplin la interprete con la banda de la que formaba parte en 1968, The Big Brother and the Holding Company de San Francisco, California. En esos momentos California era el foco de la escena hippie y psicodélica de la última parte de los 60, y probablemente el productor del disco pensó que era una buena idea ponerla allí como para hacerla, no sé, más viable en el mainstream de la música en ese momento, ¿no? La banda venía a ser una banda de rock ácido, psicodélico, y cuando se incorpora Janis Joplin para ser la cantante, cambia un poco, que también tuvieron un cambio de productor y le hicieron más comercial, no siendo esto menos dura, ¿no? Era rockera, pero no era psicodélica. La versión que escucharán en este momento no puede ser más desgarradora. La voz de Janis aquí realmente se destroza. Y a mí invito al público, a los oyentes, a ponerse en la situación de estar observando a una esclava en una plantación de los Estados Unidos y la esclava cantándole a ese niño, a esa niña, al que posiblemente quiere muchísimo, pero ella lo canta de una manera atormentada porque quizás esa misma canción no se la haya podido cantar a ninguno de sus hijos. Escúchenla. Thank you. wanna rise, rise up singing. You're gonna spread your wings, shout and take to the sky. Nothing's going to harm you now. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Don't you cry. Bueno, sí, definitivamente no podía faltar en este podcast Janis Joplin, que bueno, nos dejó demasiado temprano, nos dejó a la temprana edad de 27 años cuando tenía muchísimo más por dar. Y bueno, forma parte de esa leyenda que es el Club de los 27, donde hay gente que ha muerto a esa misma edad, como Jimi Hendrix, como Brian Jones, como Jim Morrison, como Kurt Cobain, como Amy Winehouse, por ejemplo. Bueno, Janis Joplin también forma parte de ese desgraciado Club de los 27. Pues gente que por una o por otra causa, pues nos ha dejado a esa temprana edad. Bueno, Janis Joplin, bueno, estuvo en todos los grandes festivales, estuvo en Woodstock, estuvo en Monterrey, y extrañamente no aparece en la primera versión de la película de Gusto. Después sí salió en una que sacaron posteriormente con las ediciones del director. Ahí sí le hacen justicia a Janis y la ponen. ¿Qué más decir de Janis Joplin? Pues extraordinaria. Y bueno, se daba completo. Yo creo que más de 100% en el escenario. Ok, bueno, continuamos. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Fernando, pues viniste con otra leyenda en este momento. Por supuesto, la gran Roberta, Roberta Flack, otra representante pop, soul, jazz, ¿qué te puedo decir? Pues Killing Me Softly with His Song, matándome con su canción. Esta también sonó igual que El Tren de Medianoche a Georgia, pues esta un año antes, en el año 72. La canción fue compuesta en el año 71 y una cantante de Lori Lieberman la lanzó como sencillo, pero no ni siquiera alcanzó la cartelera. Roberta Flack la escuchó en un avión, eso cuando uno va ahorita es diferente porque lo abro los aviones con todo el streaming y todo el wifi, pero en aquella época te ponían la cinta, que era una cinta de reel y tú la veías con los audífonos. Roberta oyó la letra y con el título la impactó, hicieron la cuestión y ya todos sabemos, el resto es historia, ¿no? Otra parte anecdótica es que ella estaba tocando de telonera con Marvin Gaye en el Greek Theater, ¿okay? Ya Marvin Gaye estaba consagrado, ella era, ya había hecho su set, pero había un problema técnico con Marvin Gaye, no recuerdo exactamente qué era, y él le dijo que si ella tenía algún tema más, que podía tocar un tema más. Ella nunca la había cantado, de hecho no había grabado la canción, ya la habían practicado, pero no la habían ni siquiera grabado en un estudio, y la cantó en vivo como un extra que le pidió Marvin Gaye que añadiera una, y después Marvin Gaye la agarró así, la abrazó y le dijo, la próxima vez no se te ocurra contar algo así sin haberlo grabado primero. Imagínense si otra persona se hubiera adelantado y la graba, aunque ya el tema no, pues ya estaba compuesto por otra persona, ¿no? Pero ese tipo de cosas, pues que ella inocentemente pues dijo, bueno, déjame cantarla en vivo y cubro pues la necesidad que tenía Marvin Gaye en ese momento. Y finalmente el disco fue grabado, obviamente, por Roberta Flack, Atlantic Records. Lo lanzó en enero del 73. Estuvo 5 semanas consecutivas de número uno. Fue el disco del año del 73. Y, por supuesto, le dio... se ganó Grammy como disco del año a los compositores y canción del año para Roberta Flack. ¿Okay? Y es considerada la canción número 82 en la lista de las 500 canciones más grandes según la revista Rolling Stone. Muy bien. Bueno, yo tengo una anécdota con Roberta Flack, y es que, bueno, la tuve oportunidad de verla en vivo. En Aruba se hacían unos festivales en los años 80, parte de los 90, que eran excelentes. Eran el festival de música latina y jazz. Y entonces, pues un día tocaban los de la música latina, el otro día los del jazz y así. En uno de esos festivales que tuve oportunidad de ir, pues entonces estaba Roberta Flack con toda su banda, ella al piano. Entonces, bueno, por supuesto que empezó el set con este tema. Bueno, ahí ya todo el mundo estaba en el mood. Y bueno, cuando se despide, que se va, que regresa para el encore, pues entonces le pedían que la cantara de nuevo, y la cantó de nuevo. Pues la cantó dos veces en esa misma noche. Y entonces, bueno, todo el mundo, pues una ovación de pie para Roberta. JM. Sí, para mí esta canción representa tres cosas fundamentalmente, ¿no? Una, las fiestas que entre 1973 y 74 hacíamos o formábamos parte de ellas, especialmente llamadas convivencias en el Colegio Agustiniano Cristo Rey. La segunda, la intoxicación por radio. La ponían a cada hora en todas las estaciones. Creo haberla escuchado hasta en Radio Rumbos. ¿Okay? Sí, como mencionaba Fernando hace un rato, Midnight Train to Georgia era el himno nacional. Esta debió ser lo que llaman normalmente el segundo himno nacional, el equivalente en Estados Unidos al God Bless America, o en Venezuela al Alma Llanera, o en México el Cielito Lindo. Es decir, quien no se sabía de canción o no la había escuchado en radio por lo menos una vez al día, debía estar viviendo en otro país o en otro planeta. La tercera cosa que me recuerda es un nombre. Asunta. Lo dejo ahí especificando que la cita persona no fue interés romántico mío, sino un amigo de la época. No sé si me escucha. Bueno, continuamos, ya estamos cerca del final. Vamos a continuar con esto. And I think I'm gonna love you for a long, long time. Caught in my fears, thinking back the tears. Este tema lo trajiste tú. Sí, Long Long Time de Linda Ronstadt, considerada quizás una de las, bueno, la, no solo por mí, sino por especializados medios, una de las más, voces más valiosas de su generación, con más de 30 álbumes en estudio grabado y 15 recopilaciones de éxitos y todo, y una cantidad de trabajos compartidos entre artistas como Matt Midler, Frank Zappa, Philip Glass, Dolly Parton, Neil Young, Johnny Cash, ha estado en numerosas apariciones discográficas y con ventas de más de 100 millones de discos. ¿Qué se puede decir de Linda Ronstadt? Una de las voces más emblemáticas de esa década y lamentablemente por problemas de Parkinson tiene ya cerca de 10 años retirada del medio. Así que espero que la hayan disfrutado. Fernando. Así es, Long Long Time. Yo la conocí gracias a este tema en ese mismo viaje de Nueva York que traje el sencillo de de Diana Ross y varios álbumes que hemos presentado aquí en ediciones anteriores. Pues Long Long Time tuvo cierto éxito, creo que fue top 20 en el Billboard. Yo compré el sencillo, pero era más que todo música country. Pues a mí me sonó más como música country. Extraordinaria vocalización, era con el sello Capitol, y luego que ella cambia de sello a Asylum, ok, con el monstruo disquero que yo tuve oportunidad de conocerlo en una convención de Atlantic Record, del Atlantic 30 aniversario en el Madison Square Garden, Geffen, David Geffen, que después tuvo su récord, su compañía de discos David Geffen Records, pero en esa época él era, tenía su sello y buscó la distribución de Warner Bros. A través de Elektra. Elektra Asylum es el sello, uno de los sellos que yo manejé en Rodband, cuando estuve ahí. Y pues ahí la banda que una de las bandas que usó ella en el año 71, salieron de gira con ella y formaron Eagles. No tengo más nada que decirle, para que se den una idea de lo que estamos hablando. Pero por supuesto el estilo cambió de lo que yo tenía, el concepto que yo tenía, del que yo creo que se iba ahí por la parte folclórica o country a una rockera hasta rancheras. Cuando yo estaba en Rodband salió el disco Canciones de mi padre, que muchos de ustedes lo deben haber oído. Y ese disco, hace poco vi un documental por televisión de todo lo que costó producir ese disco y lo que costó a ella como artista tratarlo de cantar, porque ella no hablaba español, tiene descendencia latina, pero ella no hablaba español, y fue un disco, pues se ganó un Grammy, tuvo un trío también con Dolly Parton y Emmylou Harris, que están en el Walk of Fame con ellas tres, también como mencionó León, que 30 álbumes, 15 de recopilación, ¿qué te puedo decir yo? Solamente tuvo un solo sencillo que llegó a número uno, que fue You're No Good en el año 74, creo que fue el 75. Bueno, muchos dúos con Aaron Neville, tuvo otro número uno que fue el tema de una película del ratoncito, que el cantante Moreno, que también murió ahorita, no me viene a la mente. ¿Qué más podemos decir de Linda Ronstadt? Lamentable la enfermedad, pero bueno. Nos dejó un legado y yo la disfruté mucho en los 70 y también en los 80 y hasta en los 90. En los 90 todavía tuvo ese dúo con Aaron Neville, llegó a número 2 en diciembre del 89 y algo que sacó también en los 90. Así que creo que honor a quien honor merece, Linda Ronstadt, pues por supuesto me encantó que la trajeran, León, y sobre todo con esta canción que fue la primera que escuché de ella. Ok. Bueno, pues ya estamos cerca, como dije, al final. Vamos con nuestro penúltimo tema y escúchenlo. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights so much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be alright now. Downtown, downtown. Downtown. Downtown. And you may find somebody kind to help and understand you. Someone see you there. We can't forget all our troubles, forget all our cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more. Downtown. Everything's waiting for you. Bueno, Juan, a ver, cúbrete de gloria. Bueno, después de haber traído buenas vocalistas, excelentes voces, pero viendo en retrospectiva, una que sufrió de anorexia, otra que tuvo problemas con drogas y la otra que tuvo problemas también con psicotrópicas, había que traer a alguien que fuera un poquitico más normalita, ¿no? Y como concentrándonos en esa música de los 60, para mí esa canción que acabamos de escuchar, Downtown, cantada por Petula Clark, es los 60 para mí, es ese swing. Esta es una señora que tuvo una carrera interesante, había empezado mucho antes y, digamos, estaba buscando algo para el público que era su target, que era tal vez un poco más, más maduro, y consiguieron esta canción en una compra y trataron de modernizarla poniendo a una orquesta sonando como si fuera un grupo de rock, ¿no? Y lograron bien. Y también es interesante porque desde el punto de vista de caraqueño, el downtown o el centro para uno no es lo atractivo que tiene el downtown de Nueva York o el downtown de Houston. Y en estos días en que uno tiene que quedarse en casa y limitarse las salidas, sí, se extraña ese ir al downtown a escuchar la música, a encontrar esos pequeños sitios que todavía están abiertos y donde uno puede pasar y estar feliz de nuevo, ¿no? Esperemos que pronto lleguemos a eso. Así es. Bueno, yo había dicho de que había otra canción que formaba parte de ese cassette que yo escuché tantas veces y que después borré para experimentar, pues esta era otra de las canciones que formaba parte de ese mezcladito, ese cassette que forma parte del soundtrack de mi vida. Y entonces estuve muy contento cuando hicimos la revisión, Juan y yo. Y entonces, no, Alejo, te queda, tiene tiempo, mete una más. Y bueno, y nada más y nada menos que Downtown. Hemos llegado al final. Ya lo que nos queda es un solo tema. En este caso me toca a mí. Y antes de presentarlo, pues debo dar, pues, para ir cerrando el podcast, pues, como siempre, recordarle primero que nada, agradecerles a mis compañeros, Fernando, León, José Miguel, Juan. Pues gracias a ustedes este podcast está saliendo cada vez mejor. Agradecerle también a la audiencia que siempre está ahí, pues, con nosotros. Les recuerdo que nos puede contactar por nuestra cuenta de Twitter, que es @nsoundtrack, en el blog, que es nuestro soundtrackdevida.blogspot.com, y estamos también en iVoox. Pues entonces, este fue el podcast dedicado con mucho sentimiento pues a la señora Graciela. Y los dejo, muchachos, para la despedida. Fernando. Bueno, Ángel, gracias. Disfruté mucho este bien combinadito, bien variadito, aunque no me tocó comentar Downtown. Yo soy fanático de Petula Clark. Por la ventaja que tengo yo de que tengo un hermano que me lleva 8 años, musicólogo también, y cuando era pequeñito yo escuchaba los discos de cuando Downtown estaba de moda. Yo tenía 9 años, pero él tenía 16 años. Entonces ya era teenager y por supuesto pues yo viví esa música de Downtown, pero bueno, me parece que fue una mezcla bien, bien, bien interesante con la fémina, y todavía tenemos muchos temas y muchas sorpresas en los próximos podcasts. Gracias, Ángel, por invitarme una vez más y por no votarme. Y bueno, muchas gracias a los compañeros León, José Miguel y Juan por sus aportes y su... Siempre aprendo algo de ustedes y espero que ustedes aprendan algo de mí también. Y bueno, creo que las combinaciones de comentarios, pues lo que enriquece este podcast. Y bueno, como dices tú, pues me parece que este va a quedar muy bueno, y el próximo pues haremos lo posible de que quede mejor. Cuídense mucho todos los oyentes, cuídense mucho compañeros, mucho juicio, y bueno, disfruten este podcast y pueden escuchar los podcasts anteriores en... Mientras salen de cuarentena. Pues un abrazo para todos. León. Bueno, Ángel, de nuevo gracias por tu convocatoria. Ha sido un placer compartir con todos, Fernando, con José, Miguel y con Juan, con esta bella música, este bello homenaje que le hemos hecho a las mujeres que nos han acompañado durante muchos años en la música, con bastante calidad y bastantes recuerdos maravillosos que nos trajeron todos estos temas. Por cierto, también quería comentar del tema, el tema Downtown. Lo que pasa es que aquí yo lo conocía como Chao Chao. Aquí en Venezuela la doblaron a Chao Chao. No es el mismo de la serie de La Casa de Papel, pero no. es otra cosa. Así que de verdad, espero contar de nuevo con la compañía de todos ustedes. Siempre es agradable en estos días de tanto encierro y tantas limitaciones, poder conectarnos, y comentar y compartir estas bellas melodías. Así que para Juan, José Miguel, Fernando y Ángel, cuídense bastante, que los queremos de nuevo pronto aquí en un nuevo programa. José Miguel. Sí, agradeciéndole a todos ustedes por la oportunidad de aprender de ustedes, y yo quiero pensar que a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? El tiempo que le dedican a preparar su participación es un tiempo que yo disfruto mucho, y creo que ustedes también lo hacen. Y ese cariño, ese disfrute, creo que lo transmitimos y se siente cuando hacemos el programa. Espero que nuestra audiencia también lo sienta así. Quiero nada más recoger un guante que lanzó Juan ratito, eso de la canción que les producía cierta ansiedad y tal, y qué sé yo. En mi caso, Wrong to Me. Algún día haremos algo de los PGs por aquí. Juan. Bueno, nada, como siempre es un placer compartir con ustedes, compañeros. Así como dice José Miguel, es un disfrute uno planificar qué canciones va a ofrecer y por qué. Siempre es un gozo. Quiero aprovechar también la oportunidad para mandar un saludo a todos los amigos que están sufriendo la cuarentena, y sobre todo algunos que se han quedado varados en sitios que no eran sus casas. Recibí un par de llamadas, un par de mensajes en estos días preguntando cuándo salía el próximo podcast. Creo que hay muchos que están esperando la salida. Eso me hace ver o sentir que lo están disfrutando, y seguiremos dando lo mejor de nosotros. Siempre gracias, Ángel, por tu invitación y por el trabajo que te tomas en organizar todas nuestras contribuciones. Muy bien. Bueno, pues entonces, para terminar, esta vez sí, con broche de oro, vamos a escuchar, ya escuchamos por ahí a la reina del folk, escuchamos también a la reina del sol, pues entonces vamos a escuchar a la reina del rock and roll. Y estoy hablando de Anna May Bullock, que es su nombre, pero nadie la conoce por Anna May Bullock, todo el mundo la conoce como Tina Turner. Y Tina Turner, pues, ¿qué les puedo decir? Después de haber formado ese dúo con su esposo de aquel momento, con Ike Turner, del cual yo tomé este tema que voy a poner, que es la extraordinaria, bueno, no tengo calificativo. Esta versión de Proud Mary, Orgullosa María, el tema de Creedence Clearwater Revival, compuesto por John Fogerty, pero que para mí, sin que me quede nada por dentro, esta versión se la lleva. Se la lleva, me gusta muchísimo más que el original, que ya me gusta bastante. Pues este tema, Proud Mary, es el que normalmente Tina Turner, ya cuando en su etapa de solista, pues dejaba como colofón, dejaba como encore, y así la pude ver, la pude disfrutar en el año 79. Ella vino dos veces a Caracas, dos veces al Poliedro. En la segunda oportunidad, en el año 79, la pude ver, y bueno, y en ese tema era el último que ella cantaba. Pues con ese, obviamente hacía muchos cambios de vestuario durante la presentación, y para último pues dejaba ese atuendo tan sexy, que era una minifalda con algunos flecos, que también se lo ponían pues sus compañeras del, ¿cómo se llama?, del cuerpo de baile. Y bueno, hay que decir que también es un homenaje que le hicieron en años posteriores a Tina. Pues entonces Beyoncé tuvo la delicadeza de cantar esta canción con el mismo atuendo y haciendo los mismos pasos de baile que hacía Tina. Tina tuvo, pues entonces, esta primera época de éxito, y grabó con muchos otros artistas, pues todos se acuerdan de sus dúos con Mick Jagger, con Eric Clapton, con Bryan Adams, etcétera. Pero realmente tuvo después una segunda época, que fue a mediados de los 80. Ahí sí realmente, bueno, se convirtió en todo un suceso Tina Turner a nivel de ventas y también, pues, obviamente, a nivel de sus presentaciones personales. Obviamente ya hoy en día está prácticamente retirada, lo que salen de ella son pues recopilaciones, etcétera, pero bueno, aquí en este podcast de Voces Femeninas de los 60 a los 70 no podía faltar Tina Turner con este tema del año 1970 del disco Working Together con Ike Turner, pues esa extraordinaria versión de Proud Mary. Fernando. Bueno, sí, yo tuve la oportunidad de verla aquí en Orlando, al comienzo de los 2000. Mira, impresionante, impresionante. Cantó temas de Ike y Tina Turner, y por supuesto la carrera prolífica de ella, no solo en los 80, los 80 fue la cúspide, pero en los 90 tuvo varios temas importantes. De hecho, un tema de ella fue cuando, ustedes lo deben recordar, HBO tenía el eslogan de The Best. Ella tenía una canción en los 90 que era The Best, y el tema, ese era el eslogan de HBO. Imagínense la promoción que tuvo ella en los 90. Bueno, extraordinaria, Tina, no podía faltar aquí. No pudimos ponerlas a todas, pero creo que nos toca en algún momento hacer la parte 2, porque por lo menos yo tuve que combinar a Donna con Bárbara, pero Donna y Bárbara merecen individualmente cada una de ellas una canción. Así que estamos en deuda. Pero Tina no podía faltar y creo que cerramos con broche de oro. Gracias por traerla. Aunque la parte de Ike es la que no me gusta mucho, pero este tema es extraordinario. Yo también soy fanático de Creedence. Bueno, viví en Berkeley, donde estaba Fantasy Studio, donde compuso todos los temas y grabaron todos los temas, pues Creedence, ¿no? Estuve ahí cuando viví ahí 3 años y por supuesto esta versión, estoy de acuerdo contigo. Y es difícil mejorar una versión de Creedence, ¿no? Pero esta le ronca. Si es que no la mejora. Pero bueno, ahí lo dejamos para que lo disfruten nuestros oyentes. Así es. Bueno, pues nada más que agregar. Disfruten de este cierre con broche de oro. Y como dijo León, chao, chao. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice. Easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. Rolling, rolling. Rolling on the river. Listen to the story now. left a good job down in the city, working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep, and I was worrying about the way that things might have been. Big wheel keep on turning, ooh, the proud Mary keep on burning. Cleaned a lot of plates in Memphis, and I pumped a lot of tang down in New Orleans. But I never saw the good side of the city until I hits the ride on the road.